musicólogo Menes. This is my edition. Appreciate. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, probando. Paparazzi busca que me retrate, no trate. Yo estoy mal afuera navegando en un yate. El matatán de los mares, intocables, sin collares. Pago 1000 por cada retro y ya tengo todos los pares. Prosigo, yo soy el que los revivo. Todos de la chola porque ya ni escribo. Es como si tuviera dentro de mi mente un archivo que organiza todas las letras mientras yo las digo. Natural, eso pa'l maleante y la vial. Pa' que lo bailen como si el mundo se fuera a acabar. Estás escuchando a Coscuyol en edición especial. Musi me dice stop, pero yo no pienso parar. Ella le gusta la gasolina. En el cacoteo, pero ronca de fina. Se deja llevar por la adrenalina y solamente el reggaetón la domina. Yo Menes. Dile a los muchachos que recoja a los nenes que andan en la vía en los trenes. Esto es 1, 2, probando. 1, 2, 3, ando por encima de esta gente flotando. El pensé. Volvieron brr, los que reinan en el contrabando. Microphone checka, 1, 2, 3, probando la marca. Microphone checka, microphone checka. Yeah. Con la base llena te di otro vuela cerca. 1, 2, 2, vuelve digo y milloneta. Para el 2015 ya me compraron planeta. Si mi flow fuera guagua se montaran en mi lápiz. No ronques de mi weather si tú no has peleado con hockey. Punchline te conecta, 1, 2 y recta. Music bring it back, rewind selecta. De la calle donde vengo no hay semáforo ni pare. Hay armas para hacerle la guerra a los militares. Esto es tutoría para los aprendices. No puedes actuar si que el gofader te bautice. Más vale que ni la cera pise. Brr, si te pillo por la calle dice. El verdadero Mr. Cash vale 20 y no te frustres. Empecé con reggaetón, ahora soy un hombre ilustre. Entonces con tu prenda quieres echarme fiero. Yo tengo más que tu jefe y tu joyero. El calabreo fresh es parte del protocolo. No tengo que dar un update porque se actualiza sola. Pa' subir aquí, métele el indie bello. El anillo de Saturno ya me lo enganché en el cuello. El zorro pele, pele, pele, pele, el mueca. It's the rebirth of the original man. Siki, dari, dari, dari, yankee, ya. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando. 1, 1, 2, dime la house. 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando. Musicólogo Menes. This is my edition. El zorro bele bele bele bele. El mueca. Dile, Vani. They asking me who's number one.